Hola, Damián, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo va eso? Muy bien, che, muy bien. Muchas gracias por recibirme acá en la radio. Por favor, gracias a vos por prestarnos un ratito de tu tiempo para conversar en principio de lo que va a estar sucediendo el próximo viernes. Decía, ¿qué se puede contar, qué se puede adelantar de la presentación del octeto en la ciudad? Bueno, nosotros estamos súper contentos de ir a tocar a La Plata. En general, siempre, por lo general, tocamos en Buenos Aires. La posibilidad de salir, ir para allá, es una alegría para nosotros enorme. Y bueno, nada, lo que se puede adelantar es que si la gente gusta de venir a escuchar tango, como vos decías, todos esos nombres, tango nuevo, tango joven, viste, sí. Que al fin y al cabo agrupan a un montón de grupos que hacen tango, uh-huh. Que hacen tango con composiciones propias. Es un grupo, viste, muy enérgico, intenso. ¿Así? Así es. Así que yo creo que la gente que quiera acercarse, que quiera venir a escuchar el grupo, se va a encontrar principalmente con eso, uh-huh. Con tango nuevo, composiciones nuevas y con mucha, mucha, mucha intensidad. Así que, bueno, sí. Eso es lo que escucharemos de este octeto Ballena Blanca, integrado por violín, bandoneón, piano, contrabajo, viola y chelo, ¿no? Así está, esa es la formación que le da el marco a esa sonoridad intensa y enérgica que decías. Sí, totalmente. Son dos violines, viola, cello, uh-huh. dos bandoneones, claro. Piano y contrabajo, es todo música instrumental. Uh-huh. Toda música instrumental. Toda música, sí, toda uh-huh. música original. Uh-huh. Y bueno, nada, sí, viste, estamos con todas las ganas organizando el viaje para allá, para ir para allá. Y nada, con muchas ganas de tocar en el ciclo. Desde el repertorio podemos pensar que lo que va a estar sonando es parte de ese EP que presentaban hace casi un año, ¿no? Más o menos, en septiembre, claro, del año pasado, daban a conocer su primer EP. Algo de eso estará, sí, sonando claro, el viernes. Claro, en ese EP tenemos, son cuatro tangos los que tenemos, uh-huh. Que son una partecita del show que vamos a hacer mañana. Este año vamos a estar seguramente grabando todos los otros temas que tenemos, uh-huh. Así que nada, bien, ahí está muy bien esa sonoridad intensa y enérgica de la que hablábamos. Está se remite a quiénes dentro de lo que podemos pensar de ese tango contemporáneo, en quiénes se referencian. Yo pensaba cuando hablaba con Nacho, cuando uno habla de octeto dentro del tango, remite inmediatamente a Piazzolla, si se quiere, ¿no? Y por otro lado pensaba también en algo más presente, más de estos tiempos, y que tiene que ver con todo lo que viene haciendo Julián Peralta dentro de este mundo, de este tango contemporáneo. ¿Hay algo de eso, Damián? Digo, en esa sonoridad, ¿tiene algo que, sí, ver con aquel Piazzolla? Y con lo que viene proponiendo Julián Peralta, que es como una figura clave dentro de esta renovación del tango que decíamos comenzó a mediados de los años 90? Sí, claro, totalmente. Sí, tenemos influencias de él, del grupo de Astillero. Uh-huh. Es una cosa que surge, ¿no? Esta cosa que surge un poco de la mezcla de, yo me gusta pensar, de la sonoridad de la orquesta de Pugliese y, ajá, la sonoridad de Piazzolla, ¿no? Ah, mira, bien. Como, claro, la oscuridad, uh-huh, esa oscuridad que tiene la orquesta de Pugliese con las nuevas formas que trae Piazzolla y su música, uh-huh, en su momento. Claro. Y sí, totalmente, con todo esto, con toda esta movida que estuvo haciendo Julián durante todos estos años, y un montón de otros colegas también, uh-huh, como por ejemplo los de el Cuarteto La Púa, por, claro, ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que es un grupo de guitarras, uh-huh, nada, viste, como que Ballena Blanca es parte, ¿no?, de toda esta movida, de todos estos grupos de tango. Con una existencia más corta, uh-huh, es un grupo que se formó en el 2018, No, o principios del 2019. Ajá. Bueno, ya me olvidé. Sí. Y, o sea, tiene una existencia más corta que los otros grupos. Ellos tienen una trayectoria un poco más larga, pero bueno, están con esa impronta y en esa tribu de tangueros, ¿no? Claro. Podríamos decirle. Nacieron como octeto, nacieron ya pensada en esta formación que mencionábamos, o se fue armando este octeto en el camino. No, no, no, no. Estaba pensada desde el principio como Ah, un qué bueno. octeto. Sí. Pensado desde el principio como un octeto, un grupo, es un cuarteto de cuerdas con bandoneones y una base, ¿no? Qué bueno. Sí, desde un principio que está pensado el grupo así. Se formó desde el principio y estamos. Nada, es un grupo humano muy lindo, la verdad. Hay una búsqueda musical y estética entonces que atraviesa esta formación desde los comienzos, ¿no? Porque pensar en un octeto, pensar en esta formación que mencionábamos, que es un formato mediano, podríamos decir, ¿no? No termina de ser una orquesta típica, No, pero claro. hay una búsqueda en ese sentido que tiene que ver con el aspecto musical. Y también con el aspecto estético que nace junto con el octeto, entonces. Claro, claro. Eso, la posibilidad de la nada, la posibilidad de entregar una intensidad bastante más fuerte que la que tiene, por ejemplo, un cuarteto, Claro. ¿no? Pero tampoco sin llegar a la orquesta típica que ya es una institución. Claro. ¿No? Claro, sí, claro. Casi prácticamente Claro, en la historia del tango y bueno, así que nada, eso es ese nada, la búsqueda es esa del principio, mucho contrapunto, mucho nada, mucho tango, mucho rítmico, variaciones de bandoneones. La gente se va a encontrar con algo lindo. ¿Hay lugar y hay espacio para la improvisación? No, No. no, en el grupo no. El No. grupo trabaja desde la música escrita en un principio, después, bueno, en los ensayos cada uno va encontrando como su chiste, se van trabajando y ese tipo de cosas, pero no hay espacio para la improvisación. Desde el comienzo también la idea fue presentar un repertorio de composiciones propias. Sí, 100% de composiciones propias. Y sí, eso desde el principio es la idea es esa. O sea, siempre fue preconcebido antes de juntarse el grupo la idea, ¿no? La idea del octeto, la idea de que sean solamente de composiciones propias y la idea de poder entregarle al público algo diferente, ¿no? Algo que no sea esta cosa prefabricada y digerida, es la que estamos tan acostumbrados últimamente. Cuando leía parte de la presentación que ustedes mismos hacen, dicen por allí que se trata de una propuesta que conjuga la sensibilidad de esta época con el lenguaje tradicional del tango. Claro. ¿Cómo se logra ese equilibrio, digamos? Es un desafío interesante, imagino, Damián, dentro del octeto, buscar ese equilibrio para que no se pierda aquella sonoridad que caracteriza al género, pero también al mismo tiempo buscarle lugar a una sonoridad más de estos tiempos. Claro. Bueno, eso es teniendo en cuenta lo que vendría a ser las partes más tradicionales de la música. El tango tiene un lenguaje particular, musical, particular de ciertas cosas que nosotros mantenemos como una tradición. Y la parte nueva es la idea esta de que en algún momento también propuso Piazzolla, ¿no? De por ahí cambiar las formas, cambiar la parte de la composición musical, ¿no? Porque también nuestra idea es hablar de nosotros, Claro. no hablar del pasado, sino de qué es lo que nos atraviesa a nosotros y poder expresarlo de esa manera con el tango, ¿no? Que es como nuestro lenguaje rioplatense, no sé, el nuestro. Sí, claro. Ahí hablabas de nuevo de Piazzolla y pensábamos en aquel Piazzolla más troiliano, si se quiere, hasta que empieza a buscar una sonoridad propia, ¿no? Empieza ahí Claro. a darle forma a su propia sonoridad y ahí aparece ese Piazzolla que este tango contemporáneo, este movimiento que nace en los años 90, de alguna manera ha salteado esa discusión, ¿no? Ha ido a buscar más atrás en el tiempo la sonoridad de guitarras que decían hoy que está tan presente, ¿no? Como que se salteó esa discusión de Piazzolla y fue en busca de otras sonoridades. Sí, totalmente. También porque la idea es que las cosas no se estanquen, no puedan cambiar. Y de esa manera, nada, poder acceder a un lenguaje más contemporáneo, ¿no? Eso, yéndose atrás sin perder algunas cuestiones tradicionales, formales, que tiene el tango. ¿Crees que hoy el tango está tan claro, digámoslo, como era, como en los años 40, como en los años 50? Y yo supongo que eso es algo que nos van a decir en 50 años. Los que dentro de 50 años o nos estudien Claro. o nos escuchen, verán si somos claros o no. Nosotros esto lo hacemos a pulmón y hacemos lo mejor que podemos. Damos lo mejor de nuestro y bueno, ojalá que sea claro. Sí. Podemos decir que desde la llegada que tiene este tango contemporáneo al público en general, no aparece tan claro como aquel que llegaba a conmover a todo aquel pueblo de los años 40 y 50. A este tango que ya tiene muchos años, porque estamos hablando de algo que comenzaba a mediados de los años 90, que por lo menos ya tiene más de 20 años seguro, que ya tiene sus clásicos, que ya tiene sus intérpretes, tiene sus poetas, que tiene sus orquestas. Bueno, este tango todavía sigue siendo como under en algún punto, ¿no? No ha logrado llegar, trascender al gran público, ¿no? Es como una pregunta que aparece siempre. ¿Qué está pasando ahí Sí, a mí con ese lo público, ¿no? que Que al que no se puede que al que no se puede llegar de alguna manera. A mí la sensación que me da es que lo que sucede un poco con el tango es que en algún momento el tango te llegaba. Vos estabas y venía el tango y te decía, hola, acá estoy, yo y te escucho, ¿no? Ahora el tango lo tenés que buscar, ¿no? Lo tenés que salir a buscar, lo tenés que salir a encontrar. Está por todos lados, hay un montón. Y no sé, me pasa muchísimas veces, ¿no? Voy con un amigo, y mi amigo se siente y escucha, y después viene él con un amigo, ¿no? Claro. Y así es como, como se va escuchando, cómo se va expandiendo, pero difícilmente lo encuentres en un medio masivo, ¿no? O en un, no sé, haciendo un River. No sé cómo, ¿no? Es un espacio under, es un lugar para la gente que le gusta salir de noche, ir a teatritos, tomar algo. Hay como una cosa de, ¿no? De la salida más que Claro. del fanatismo, ¿no? Sí. De, no sé si se entiende. Sí, se entiende. Estaba pensando en esto que decías de eso de que el tango te espera, ¿no? Hay algunas construcciones que se han hecho alrededor del tango que no le han ayudado demasiado, me parece. Y esto del tango te espera siempre me soñó como una cosa porfiada, ¿no? De que el destino de los pibes está a escuchar tango en algún momento de su vida. O esto de que hay que sufrir para escuchar tango, ¿no? Son construcciones que se han hecho alrededor del género, el tango es cosa de viejos, que no han ayudado, Claro. que no han ayudado demasiado, me parece, y que no ayudan hoy No, para tampoco nada. a que lo. No, para nada. Para nada. No, no, no hubo, no dejar. O sea, fue muy bastardeado. Yo en mi adolescencia he escuchado, era siempre, el tango es para viejos. El tango es para viejos, ¿no? Y hasta que lo toqué por primera vez, hasta Claro. que estuve ahí metido de verdad. escuchándolo de verdad y no escuchando a alguien decirme que es algo para viejos. Uh-huh. Que lo que tenía que hacer era escuchar otra cosa, ¿no? Por eso es esto de que te digo de un poco de lo de prefabricado, ¿no? Claro. Hay que correrse del camino, uh-huh, que está ahí pavimentado y mirar cuáles son las alternativas que hay para sentirnos bien. Exactamente. Y disfrutar de esto que tiene que ver con este tango de estos tiempos. No hay otro. Hay este, que es este tango que representa a estos tiempos. Y está aquel que alguna vez, no sé si fue Cucuza Castiel o con quien hablábamos, que me decía que ya no nos necesita demasiado. Nosotros nos vamos a morir y Naranjo en Flor va a seguir sonando. Totalmente. Y está bien que eso suceda. Claro que está bien. Hay que hacerle claro. cultura a eso, ¿no? Claro, por claro. Por supuesto. Claro. Está muy bien eso que sucede y está muy bien también que se conozca y que se uh-huh. participe de las nuevas músicas de tango. Uh-huh. Y de toda esta producción enorme, realmente enorme que hay. En algún momento hicieron hay una lista en Spotify que se llama Reconto del Siglo XXI, uh-huh, donde hay una cantidad, pero asombrosa, cuando los ves a todos juntos. Uh-huh. Claro, sí. Es que es muy importante conocer eso, ¿no? Digo, porque no es en contra de Cadícamo que uno se está expresando en este tiempo, para nada. No es eso. De él tenemos que aprender. Claro, pero yo creo que en algún punto hay algo ahí que nos indica que Cadícamo ya no nos necesita demasiado. Y muchos autores de estos tiempos sí. Digo, ellos, sí, claro. Muchos autores, muchos compositores, muchas agrupaciones, muchas orquestas necesitan que los difundamos. Necesitan claro. esos autores y compositores que escriben y cantan el humor social de hoy, con la estética de hoy, con los códigos de hoy, que los empecemos a difundir, que los conozcamos, porque están hablando y nos están diciendo cosas de este presente. A eso iba que, bueno, Cadícamo no nos necesita tanto, ¿no? Y sí necesitamos conocer esto que está pasando desde hace tanto tiempo, ¿no? Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Así que bueno, el ciclo Mistongo nos invita desde hace 6 o 7 años, decía, a conocer parte de eso que está pasando en este mundo del tango contemporáneo. Allí estarán ustedes entonces, Damián, el próximo viernes, presentando, seguramente decíamos, las canciones de su primer EP, esas 4 composiciones, y algo más habrá también. Sí, por supuesto, es uh-huh. un show. Uh-huh. Es un show, hay un montón de tangos para escuchar. Un montón de tangos para escuchar. ¿Han participado en milongas? ¿Han tocado en milongas? Tocamos hace muy poquito en Zona Tango. Ah, mira, eso es de... ¿Quién? La milonga la organiza Fer Vietti. Ah, Fer Vietti. Ajá. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y la verdad es que buenísima, espectacular, ¿no? Participamos de milongas. Te preguntaba por lo instrumental que proponen ustedes y porque las sí. milongas y los milongueros son un mundo aparte de este. Claro, no. En las milongas más tradicionales, no. Claro. Uh-huh. No solemos tocar en las milongas uh-huh. más tradicionales porque en esos lugares buscan buscan clásicos, claro. Orquestas que suenen más como D'Arienzo o Di Sarli incluso. Claro, claro. Sí, pero aparte pero quieren, no... quieren que suene Di Sarli. Claro, no, aunque vos seas y toques de lo más cercano posible a Di Sarli, prefieren a Di Sarli. Claro, exactamente. Entonces, en esos lugares no solemos claro. tocar, pero bueno, hay otras milongas que nos abren las puertas, uh-huh. En donde la gente o baila o nos escucha simplemente y después baila o lo que sea que suceda, que son como más espontáneas. Claro. Un poco más espontáneas, uh-huh. no están tan, por ahí, tan acartonadas. Uh-huh. En la milonga, por lo menos aquí en la ciudad, supongo que en la ciudad de Buenos Aires pasa algo similar. Hay una diversidad similar a la que podemos encontrar en este mundo, donde el tango del cual estamos hablando, este tango contemporáneo, tiene una diversidad sonora muy interesante, ¿no? Y en la milonga pasa lo mismo. Hay milongas muy diversas para todos los gustos, digamos. Completamente. Completamente. Tenés lo mismo que pasa con los grupos, uh-huh. pasa en las milongas. Pero bueno, está muy bien poder elegir Claro, qué es sí. lo que uno quiere escuchar, a dónde quiere ir, qué es lo que más le gusta y ese tipo de cosas. Lo que es importante es que no se estanque. Pues las Total. cosas que se estancan terminan en la nada, ¿no? Claro. Y esto es un lenguaje nuestro que ya tiene más de 100 años, ¿no? Si Sí, no me claro. equivoco, Sí, claro. Sí. que sería hermoso que tenga 500 años, ¿no? Sí, totalmente. Lo importante sigue siendo que se amplíen, digamos, las posibilidades para el tango y para los bailarines también, ¿no? Que Sí, completamente. haya lugar y espacio para que todos puedan trabajar, porque de eso también estamos hablando. Claro. Que haya laburo para todos, para los músicos y también para los bailarines. Eso es. Sí, y los espacios para poder Y expresarlo que estén los también. espacios también, claro. Claro. Que también en los 90 fueron en los 90 y principio del 2000 también fueron lugares, fueron complicados, ¿no? Sí. No, no, ahora hay un montón de lugares para tocar, en ese momento no había. No había tantos, claro. Ni no, había que sacarlo de abajo la tierra. Sí, o había que inventarlos, ¿no? También. Había que inventarlos, esa es la palabra. Damián, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, por prestar un ratito de tu tiempo para conversar en principio sobre lo que van a estar haciendo el viernes en la ciudad con el Octeto Ballena Blanca y para también conversar un ratito sobre este tango contemporáneo que tanto nos gusta. Así que Sí, bueno. un placer por recibirme. Y bueno, esperamos a los platenses. Los esperamos el viernes en el ciclo Mistongo. Y bueno, si gustan escucharnos, nos pueden buscar en las redes. Estamos como Ballena Blanca. Siempre es bueno agregarle la palabra tango, porque a veces pones Ballena Blanca y Y te lo sale una primero que te ballena sale es, blanca. claro, Melvin, el libro, ¿no? O, Claro, sí. claro, Moby Dick, digo, ¿no? Claro. Y ese tipo de cosas, pero nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, y bueno, nada, los esperamos, la verdad que contentos, muy contentos de poder ir para allá. Ahí nos vamos a estar encontrando entonces. Muchas gracias de nuevo por atendernos. Por favor, te mando un beso grande. Gracias. Damián Segarra, bandoneonista, integrante del Octeto Ballena Blanca, esta agrupación, entonces, que llega de la ciudad de Buenos Aires para presentarse en el marco del ciclo Mistongo.